Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù. Alza il pugno senza tremare, guarda il viso. Hola, bienvenidos al paraíso. Empezamos el programa 16 de esta séptima temporada del Bienvenidos al Paraíso, programa dedicado al rock progresivo sinfónico y músicas afines hechos en nuestros días. Un saludo de quien os habla, de Carlos de la Fuente. Acomodaros que empezamos. Como siempre, vamos a hacer un repaso por las novedades más actuales, hoy con temas extensos, con lo cual se nos va a pasar volando estas dos horas de programa. Y para arrancar la programación de hoy, lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de Arena, se llama Double Visions. Siguen en esa línea que ya mostraron en discos anteriores de endurecer en cierta medida su sonido, y este nuevo trabajo tiene una pequeña suite o un tema extenso, se llama The Legend o Eliak Sade, que es el que vamos a escuchar. Con Arena empezamos el programa de hoy. Beliefs. count the cost. chance you've got. Like it or not, I'm the best chance you got. Down here I can see them glowing, glowing in the dark. These cold and empty souls, watch them glowing in the dark. Down here I can find them wandering, wandering in the dark. Thank you. out when the shadows, where the terrors of the night await. You could cover your head, pretend you're dead, but you knew that you couldn't escape. They dwelt on the periphery, their claws upon your shoulders. Whatever you tried, there was nowhere to hide. Your world got a little bit colder. If hope has paled to nothing, if you need a helping hand, just call for me. I will pull it free. Together we will stand. We will stand. We'll be right back. Pues aquí teníamos Arena, este disco doble visión, que bueno, todavía está en repartiéndose las pre-order y ya está cosechando magníficas críticas. Como habéis podido escuchar en esta larga suite, pues ese sonido Arena de la última época, también resuelto. Y vamos a continuar y nos vamos a ir a Estados Unidos, en concreto a Nueva Jersey, con la banda 30 Degrees, 3 grados o algo así, ¿no? Se llama esta banda americana, formada en los 90 y que, bueno, tiene una trayectoria intachable a sus espaldas. Hace unos años sacó el disco Once and Zero Volumen 1 y ahora han sacado el Volumen 0. Estos van al revés de lo esperado, ¿no? Cuando todo el mundo esperaba el Volumen 2, pues han sacado el Once and Zero Volumen 0. Pues vamos a escuchar de este nuevo trabajo de 30 Degrees el tema Click Away. Thank you. urge is quantified. The apogee of apathy. You must consider every trick to maintain your monthly clicks. Time to call the click farm. Click inside our heads. From one to zero, there's something we cannot control, but still you try to abstain. Bueno, y después de escuchar a Third Degrees, nos vamos a ir con un clásico ya, como es Robert Reed, que lleva, pues ya este es su tercer trabajo imitando a Mick Oldfield, se llama Sanctuary 3. Quizás empieza a ser ya un poco exagerado. El primero estuvo bien como homenaje, el segundo, pues bueno, para seguir con la línea, pero ya a lo mejor se hace un poco el momento de que vuele más por su línea. Vamos a escuchar de todas formas este Sanctuary 3, la primera parte, porque realmente son dos temas y luego alguna tema adicional, pero básicamente son dos composiciones, parte 1 y parte 2, como ya ocurrió en sus anteriores Sanctuary. Esto es Robert Reed. Moonsinger, rising, your waiting is done. Ye bring with the stars the flint fire. Thank you. dancing, arise, your waiting is done. He brings with the stars the flint fire of dawn. We long for the storm whose voice is the wind. Hold fast my hand while embers alight, and the song maiden dances in the glow of its light. Thank you. cuando pasamos un poco de la mitad del programa, pues llega esa primera sección de los temas que me trajeron hasta aquí, esos discos que me metieron en la senda y el gusanillo del progresivo. A veces en esta sección traigo pues discos que están fuera quizá del progresivo, pero que en alguna forma lo coquetean, y otras veces pues esos primeros discos que me engancharon a este género. Hoy nos vamos a ir con un clásico como es Vangelis. Yo creo que no hace falta presentación. Y uno de los discos que más me encantan se llama Heaven and Hell. Es un disco formado por dos grandes suites, parte 1 y parte 2. Y bueno, como estamos de programas, en el programa de suite, pues me lo he recordado. No vamos a poner ninguna de las dos partes, aunque merecería y sería estupendo, pero bueno, para no acaparar el programa en esta sección, simplemente vamos a poner el final de la primera parte, una pequeña sección que se llamaba So Long Ago, So Clear, en el cual John Anderson colaboraba con Vangelis a la voz, quizás anticipando lo que puede, después, más tarde, sería aquel dúo que formaban John and Vangelis y que tan buenos éxitos comerciales y tan buenas canciones nos dejó. Vamos con Vangelis, este Heaven and Hell y esta parte final de la primera parte, de la cara del vinilo, titulado So Long Ago, So Clear. Clear. Bueno, pues aquí estaba este delicado extracto de Vangelis y Jan Anderson, acabando pues esa primera parte de la suite de Heaven and Hells, uno de los discos recomendables de Vangelis, o de los que a mí me gustan, de ese grabado en el año 75. Y empezamos la segunda parte del programa y lo vamos a hacer recordando que Roger Waters visita nuevamente nuestro país. En marzo estuvo dando dos conciertos en Barcelona y después de un paréntesis, ahora en mayo va a volver a Madrid para dar dos conciertos en el Wiking Center. Jueves y viernes, creo que el viernes está prácticamente agotada las entradas, las localidades, si no lo están completamente. Y el jueves pues todavía quedaba entradas por vender, pero bueno, seguro que de aquí a la fecha pues la van completando. Vamos a escuchar de Roger Waters, de su último disco, Is This the Life We Really Want? Esta es la vida que realmente quieres. El tema Smell the Rose, huele la rosa, o oler la rosa. There's a mad dog pulling at his chain, a hint of danger in his eye, alarm bells raging round his brain, and the chimney's smoking in the sky. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope at the end of the road, nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Where they put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human hand. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. pues ahí teníamos al tío Rogelio, a Roger Waters, que estará pues en breve en Madrid, y muchas ganas ya tenemos de volver a verle, encontrarnos con este grande, que estará, ya digo, en Madrid el próximo jueves, el próximo viernes, 23 y 24 creo que es. Y bueno, ganas de volvernos a encontrar este mega espectáculo, caro, pero que la ocasión lo merece. Y después de Roger Waters nos vamos a ir con un grupo que en su momento tuvo mucho sonido de Pink Floyd en sus genes, y bueno, todavía de vez en cuando lo van soltando. Me refiero a los alemanes de Solar Project, una banda ya veterana que empezó en los 90 y que tuvo un momento brillante en aquellos primeros discos, aquel famoso House of Esofrenia y algunos de esa primera época, y que luego ha ido cayendo un poco en el olvido, aunque de vez en cuando merece la pena echar un ojo sobre ellos. Su último disco se titula Utopía, y de él vamos a escuchar pues el tema más cortito, porque está compuesto de dos suites y hay entre medio un tema titulado Edén, de 11 minutitos, pero ya digo, lo más cortito en el fondo, sin meternos en las dos grandes suites. Estos son Solar Project. Thank you. Y después de escuchar a Solar Project, nos vamos a ir con una banda alemana más reciente y que está claramente en ascenso. Y tiene unos cuantos discos y cada vez van a más. Son Frequency Dread. Su último trabajo se llama Letters to Maro. Ya lo escuchamos o lo estrenamos aquí la semana pasada, creo. Bueno, la semana pasada, el programa anterior, siempre me equivoco. Y no me acuerdo que somos quincenales. Y vamos a escuchar el tema Dear Maro. Shifting ground. Bueno, y vamos a ir muy rápidamente en la despedida para que entre lo que vamos a escuchar, que no es ni más ni menos que el segundo trabajo de Trace, la banda holandesa, equiparable en cierta medida a Emerson Lake and Palmer por las virtudes de su líder Rip Van der Link a los teclados. Vamos a escuchar de su trabajo, segundo trabajo, Beer, la suite King Beer, la cual forma parte de esta sesión de la suite de los 70 para despedirnos. Hasta la próxima edición del Paraíso, os dejo precisamente en el Paraíso. sounds while listening in the morns, their prayers to the sky. Your soul awakes with every newborn morning to praise and joy the thousand reasons why. They're in your face to touch the many wonders. I find a trace of sadness passing by. Those changing years, like stars, have shown their beauty, and each of us has learned to laugh and cry. Need a love to feel alive and good. It's only love that alone can make me good. Like a bird song in the early morning wood. Need a love to feel so good and alive. Thank you.